¿Quién es? Un corazón herido que se dilata y que viene a implorarte con voz de niño un remedio que alivie mis grandes males, ya que me estoy muriendo sin tu cariño. Dímelo con franqueza, prenda querida, si mi fiebre amorosa tendrá un calmante que cure las heridas apasionadas de un corazón enfermo y agonizante. Corazón es tuyo, tú bien lo sabes, pero vive aterido por los dolores. Por eso a suplicarte viene cansado, para que tú lo alivies con tus amores. No dejes que fenezca por la tristeza, mi corazón amante que te ha querido. Convierte en realidades mis pobres sueños. No dejes que sucumba con el olvido. No dejes que sucumba con el olvido.